Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, funk, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Damas y caballeros, sean todos bienvenidos a esta fiesta que se llama Invasores del Espacio, que comienza con un tema de KC and the Sunshine Band. Esto es I'm Your Boogeyman. Damas y caballeros, sean todos bienvenidos. Tenemos ya habilitado el WhatsApp y toda la alegría durante una hora. Así comenzamos, funky. ¿Por qué? Porque nos gusta, ni más ni menos. Hola. I'm your boogeyman, that's what I am. I'm here to do whatever I can. Be it early morning, late afternoon, or at midnight, it's never too soon. So wanna please you, so wanna keep you, so wanna do it all for you. I wanna be your rubber ball. I wanna be the one you love most of all. Oh yeah. I'm a boogeyman. Viaje total que se llama Invasores del Espacio, que comienza en este caso con KC and the Sunshine Band haciendo That's the Way. No, I'm Your Boogie Man, nada que ver. That's the Way I Like It viene en segundos nada más. Una canción del año 1976 del disco Parte 3, Part 3. Un simple que realmente tuvo infinidad de aplausos. Y al cual le fue muy bien en los charts de todo el mundo, ¿no? En Canadá, en Francia, acá en Argentina, obviamente en Estados Unidos, que después tuvo una versión, ya se sabe, en 1996, bastante más rockera, a cargo de White Zombie. En este doblete de KC and the Sunshine Band, aquí en Invasores, compartimos, ahora sí, bien anunciado, esto es That's the Way I Like It. Así es como me gusta, podría ser la traducción, podría ser, claro que sí. Ya venimos. That's the way I like it. en 1975, momento en el cual KC and the Sunshine Band lanzan el tema That's the Way I Like It, una canción escrita por H.W. Casey y también por Richard Finch, grabada y lanzada, decíamos, en 1975, justamente por esta banda. Y como seguimos en la lógica del funk, estamos en esa, muy en esa, y con ganas de disfrutar cancheramente a Kool & the Gang. El tema Ladies Night. Imposible de pensar en estar caminando por la calle tranquilo, pero canchero, viendo el mundo pasar, y uno con el ego descontrolado, o en el auto, creyéndose mini, porque la música te transporta eso. Puedes estar pésimo, pero la música te lleva siempre, indudablemente, a un lugar mejor. Kool & the Gang, Ladies Night, acá en Invasores del Espacio, obviamente. Que publica en su sitio un listado de los mejores afiches en la historia del cine. Según tenemos acá, los afiches de las películas tienen un rol, se sabe, fundamental en la promoción de las mismas, y al mismo tiempo ya sí son lo que es arte por mérito propio. Es decir, las portadas de las películas son, por supuesto, uno de los principales motivadores para poder acercarse al cine o alquilar una película, es decir, o ver una película en streaming o directamente bajarla, sí, bueno, legalmente, o si no, bueno, ya saben. Hace referencia al de E.T., clásico de clásicos, donde se ve el dedo del niño con el del extraterrestre y el pequeño con el alien en la bicicleta. Icónica escena. El segundo es de los cazafantasmas. Who you gonna call? ¿A quién vas a llamar? Donde está el logo de los cazafantasmas, los nombres de los protagonistas y nada más. ¿Qué más? En este listado que tenemos está el del El laberinto del fauno. Vértigo, claro, ese afiche inolvidable color naranja de esa obra maestra de Alfred Hitchcock. The Truman Show de los 90, con muchas fotos de Jim Carrey formando una muy grande para sostener el concepto de reality, de lo real que no lo es tanto. Obviamente Los sospechosos de siempre, otra obra maestra, en este caso de Bryan Singer, también del 95, si la memoria no me falla, con Stephen Baldwin, Gabriel Byrne, Chas Palminteri, Kevin Spacey y muchos más. Gravedad también, que sintetiza a la perfección la desesperación del astronauta, ¿no? En la película de Sandra Bullock. Obviamente, si hablamos de el espacio, infaltable, 2001, Odisea en el espacio. Amadeus también. La red social no me parece la más original de todas, con la cara de Jesse Eisenberg y el lema: no obtienes 500 millones de amigos sin hacer algunos pocos enemigos. Jaws o Tiburón, 127 horas, película desesperante del 2014 con James Franco, basada en una historia real. Your Name, la de anime, no la vi todavía. The Thing, de John Carpenter, claro que sí. Y muchas más. Esta la buscan en periodismo.com, los mejores afiches en la historia del cine, y se encuentran con este listado por demás interesante. Nuestro WhatsApp es el 11 25 36 48 14, y contanos, ¿cuál es tu afiche favorito? Acá te escuchamos, acá te leemos. Abrochamos nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Y Marcos, el taxista de Castelar, nos dice que su afiche favorito es el de Manequén. Por supuesto. Hacé como nuestro querido amigo el taxista y dejanos tu mensaje en el 11 25 36 48 14, 11 25 36 48 14. Ahora llega la música de Brian Ice, Talking to the Night. Gapulazos a pleno aquí en Invasores. Mucho euro, que es de alguna manera la columna vertebral de esto, junto con los clásicos también de Estados Unidos y otros lugares más. ¿Sonará Falco? Sí. ¿Sonará Hot Chocolate? Puede ser. ¿Estará sonando Mi Commission? ¿Estará sonando More Talking? Algunos son promesas y otros serán una realidad. Lo que es cierto es que ahora canta Brian Ice haciendo Talking to the Night. Talking to the night. live the running of the night. Estamos en 1985 escuchando una canción de ese año, justamente Talking to the Night, una canción de Italo Disco lanzada en ese año por el cantante italiano Brian Ice, cuyo nombre real es Fabrizio Rizzolo. Un suceso inesperado fue su exitazo. Rizzolo después volvió a la actuación, era actor también, y quien también fue compositor de temas de Tony Esposito y Gloria Gaynor. Lo escuchamos ahora con su single Talking to the Night aquí en Invasores, y pasamos raudamente a escuchar a los amigos de Modern Talking, en este caso versión Max, versión extendida de uno de sus éxitos. Vamos a decir que Modern Talking tuvo más éxitos que Brian Ice, por supuesto, ¿no? No porque no querramos al pobre Brian, que nos dio ese temazo, pero este dúo alemán dio muchos más. Esto es Brother Louie, sonando aquí en Invasores, en más de 200 radios, gracias a republicahosting.com. Modern Talking, ya lo conoces, ya lo bailaste, pero ¿por qué no? ¿Por qué no volver a escucharlo? Claro que sí. Invasores del espacio, ideal para acompañar a unas Frenis y un Tubi 4. Música de los 80 y 90 en tu radio favorita. En tu radio favorita. Esta vez llega la música de Falco, esto es Da Comisar, o El Comisario. Le mandamos un abrazo enorme a las voces institucionales de este programa, como lo son el señor Lucas Matías Pereira y Cristóbal Sarmiento. A ellos, abrazo enorme. Nos dice Luciana de Villa Sarmiento: hola chicos, ¿cómo les va? Quería decirles que mi póster favorito es de la película Robocop. Todo plateado y de fondo la ciudad me seduce muchísimo. Gracias, abrazo. Bueno, lo dejamos con Falco. Sie war jung, das Herz so rein und weiß und jede Nacht hat ihren Preis. Sie sagt, you're sweet, you got rap to the heat, ich verstehe, sie ist heiß. Sie sagt, babe, you know, I miss my funky friends, mein Jack und Joe und Jill. Mein Funk-Verständnis, ja, das reicht zur Not, ich überreiß, was sie jetzt will. Ich überleg bei mir, ihr Nasen spricht dafür, währenddessen ich noch rauch. Die Special Places sind ihr wohl bekannt, ich mein, sie fährt ja U-Bahn auch. Dort singen sie, da diene dumm. Schau, schau, der Kommissar geht um. Hey, wanna buy some stuff, man? Did you ever rap that pen, Jack? Is there a rap that's to the beat? Wir treffen Chill und Joe und dessen Bruder Hip und auch den Rest der coolen Gang. Sie rappen hin, sie rappen her, dazwischen kratzen's ab die Wand. Dieser Fall ist klar, lieber Herr Kommissar, auch wenn Sie anderer Meinung sind. Den Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren, kennt heute jedes Kind, jetzt das Kinderlied. Radine dumm, oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um, oh, oh, oh. Er hat die Kraft und wir sind gerne und dumm. Und dieser Frust macht uns stumm. Radine dumm, oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um. Ja, Herr Kommissar. A Falco haciendo Der Kommissar. canción que después hizo After the Fire, ya por fines de los 80, y la hizo en inglés para que más o menos se entienda un poco si uno no habla alemán. Der Kommissar, aquí en Invasores. Discos, pan, lo mejor del sello, Gapul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. Y para seguir en la idea de música de los 80, junto con las películas y sus afiches más sobresalientes, obviamente, un ícono de esta década tan particular, que tanto nos seduce, que como dijo un amigo, es el, los 80 son el futuro que nunca tuvimos, por estética, es el futuro que nunca tuvimos pero que siempre extrañamos, ¿se entiende? Ray Parker Jr., remixado, Ghostbusters, acá, en Invasores, obviamente. Vas a llamar, pregunta acá Ray Parker Jr., obviamente a los Cazafantasmas, en esta versión remixada de esta canción que escuchamos una y otra vez, al igual que este tema de Scotch y su tema Disco Band. Este tema del año también 1985, de esta formación de música de italo disco, que en los 80 tuvo sus éxitos de la mano de Vince Lancini, quien canta junto con Fabio Margutti, que armaron este tema conocido como el tema de la tos. Ellos lanzaron otros temas como Delirium Mind, Mirage, Pictures Man to Man, Take Me Up, decíamos sí, Penguin's Invasion, y este que es el emblema de la banda. Mándanos tu mensaje al 11 25 36 48 14, así como los amigos que nos dejan su saludo y que nos piden canciones y también nos cuentan cuál es su afiche, digo bien, de cine favorito. ET, Los Cazafantasmas, Robocop, Cuenta Conmigo. Dicen por acá, El Club de los Cinco. Sí, claro. Increíble. Ahora, Scotch en Invasores. ¿Ya lo escuchás? Esto es Disco Band. Haciendo en este caso Disco Band, canción de los 80, y nos dicen: Santi, ¿cuándo vas a pasar algo de Synthwave para sentirnos valientes? Dice acá Juan Martín de Ituzaingó. Estamos con ganas, por supuesto, de compartir lo que dice nuestra artística, música del futuro. Sí, claro, que tiene esta apertura. Invasores del espacio, música del futuro, ambientada en el pasado. Por supuesto. Esta vez, Midnight Danger, Stranger Days, para subir el volumen y que los graves repiquen directamente en tus oídos. ¿Querías Synthwave? acá está. Sigue este viaje, en este caso con Scandroid, Neo Tokyo, Dance with the Dead Remix, antes será lo que escuchamos ahora en realidad, Midnight Danger, Stranger Days, siguiendo la lógica del Synthwave poderoso. Aquí en Invasores, te trasladamos de un ondazo a los 80 con sonidos realmente increíbles, alimentando tus oídos. Scandroid, Neo Tokyo Dance with the Dead. Últimos minutos. Nuestro WhatsApp 11 25 36 48 14. En Instagram estamos como Santi en la radio. Y ahí nos ven también y nos escuchan. Llévate el mundo puesto. Imposible no hacerlo con estos sonidos. Swallow. Santi, ¿cómo estás? Dice acá también, justamente, Juan Martín de Ituzaingó, una ficha que me gustaba mucho de una película que no paré de alquilar en los 90 en un videoclub acá cerca, era Querida, encogía a los niños. ¿Te acordás de Rick Moranis? ¿Qué será de su vida? Tengo entendido que dejó la actuación hace bastante tiempo, con lo cual está totalmente en otra. No tardará en llegar una remake de Disney seguramente pronto. Espero que no lo hagan, porque sería un poco, ¿no?, mandarse una macana. Lo bueno, digo, hay cosas que está bien que estén como están, ¿no?, en cuanto a la lógica de lo que eran, y que no lo ayornen. Los clásicos, la verdad que nunca mueren, vamos a decir la verdad. Esto es Skendroid, Neo Tokyo Dance with the Dead, aquí en Invasores. Mensajes que llegan al 11-25-36-48-14 del Synthwave, que va a todo color. Vamos a pasar a un poco de Ítalo, sí, claro, que es la materia prima de este bonito y amigable programa. Esto es Invasores y así seguimos. Estás en tu mejor momento. Estás escuchando Invasores del Espacio. Esta vez, Ken Laszlo y uno de sus grandes éxitos. Esto es Hey Hey Guy. We'll be right back. escuchamos a Vincent Corradini, o conocido como Ken Laszlo, ¿no? Que es su nombre artístico. Esto es Hey Hey Guy. Y pasamos a escuchar un Radio Mega Mix con lo mejor de Gapul, que es nuestra obsesión. Un mezcladito de esos que tanto nos gustan. Y de esta manera nosotros cerramos la edición de hoy de Invasores del Espacio. Mi nombre es Santiago Alonso y nos reencontraremos en la próxima aventura radiofónica musical. Nos vamos viajando a la estratosfera y de ahí al destino que más les guste, que puede ser Japón, Corea o cualquier lugar, en una hora. Amigas, amigos, los queremos un montón. ¡Chau! Somos una comunidad que comparte la mejor selección de música de los 80 y 90. Invasores del espacio, con la energía de los éxitos. República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com. Aquí